Ixtaca Rock Jodar 2015, décima edición. Sábado, 25 de julio. Apertura de puertas a las 8 de la tarde en el auditorio del Complejo Polideportivo Palomares. Entrada única, 5 euros. Actuaciones de Locos desde Argentina en su gira europea. Caos Urbano, Ratzinger, Zarpazo a Cicatriz, El Pequeño Billy Daniel y los tipos duros de La Refinería. The Great Southern, tributo a Pantera. Y los grupos locales, los Maquis, Áspero y el Peine de Esparto. Y Blackstone. Organiza Peña Rock y sus derivados. Producen Caníbal Producciones y El Avispero. Patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar a través de su Concejalía de Cultura y Festejos. Décima edición Ixtaca Rock Jodar 2015. Sábado 25 de julio en el auditorio del Complejo Polideportivo Palomares. Juntos compartiremos sueños.